Construcción Otoño 1988, que llega a Cosmo 103, bajo la dirección de Fonny the Wolf y Raymond Mulley, de California, Sun, Show Me. Disfrutando a los gigantes del High Energy en Cosmo 103. Carpet Ride, producción de John St. James, remezclado por el propio St. James y Don Nettler, desde California en la ruta 103 del High Energy para ti, Bartó. I don't know, you can't my mind. Cosmos 103. Estos son los gigantes del High Energy. En 103.3 MHz, Cosmos 103. Cosmos 103 FM Estéreo. ha llegado hasta ti a través de Cosmos 103, el ritmo de G&M. Don't let you down. Cosmos 103. Cosmos 103 FM Estéreo.